sí. El ambiente está bueno. El ambiente se pone bien. Sí, okay. Está. Pues no, fíjate que estoy pensando, no está tan manchado. El cántaro de litro, 100 bolas. Entonces, pues es lo de una. Y un pitufo, ¿no? Creo que es lo que vale el litro de pitufo, 100 pesos, creo. Sí, es muy económico. Y de hecho, es parte de lo bueno de ser chavorruco, ¿no? Para todos nuestros radioescuchas. Es parte de esto, ¿no? Crecemos y ¿te acuerdas cuando éramos más jóvenes? Pues con trabajo teníamos pa'l pitufo, ahí ya completábamos la caguama. Entonces eso de ya ser un chavorruco con dinero, ya te puedes dar esos viajes que siempre quisiste. Creo que te fuiste con tu esposa, ¿verdad? Y con otro amigo. Sí, ahí fuimos una pandilla, ahí fuimos para allá a conocer Guadalajara. No tenía el gusto de conocer ese bonito estado. Ok. De nuestro territorio nacional y pues fuimos a Tlaquepaque, fuimos a Tequila y a Guadalajara, que Guadalajara no lo conocí porque ya andaban por la guitarra, pero lo demás sí, eso sí lo conocimos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo la pasaste? Fue un fin de semana largo, de hecho nos vimos todos los amigos, ya sabes, la Champions, por cierto quedó campeón el Real Madrid, muy buena final, se lo merecían, aunque ganaron de a poco, pero se lo merecían. Lo importante aquí es que nos vimos, ¿no?, todos los amigos, que ya tiene mucho que no nos veíamos desde antes de la pandemia. Y por cierto, bueno, faltaste tú, pero bueno, lógico, te fuiste a Guadalajara y pues nos juntamos, ya te imaginarás lo que pasó. De un litro se volvieron 2, 3, 4 litros hasta el domingo. Entonces ya no aguantamos tanto, pero nos las pasamos de lujo. Yo espero pronto volvamos a juntarnos todos y ahora sí que estés tú. Para que para juntarnos y tener más anécdotas, ¿no, Chovis? ¿Cómo ves? Exacto, que esas anécdotas nunca se acaben, ¿no? Y que ya después dicen que por ahí que recordar es volver a vivir y ya más rucos acordarnos de todo lo que hemos vivido, mi estimado Martín. Exacto, Chovis. De hecho, pues me gustaría saber los chavorrucos si vieron la Champions, si ya han ido a los cantaritos allá en Guadalajara, qué hacen todas las chavorrucos en fecha de Champions o luego hacen mucho el Super Bowl, ¿no? Algunos que no les gusta tanto el fútbol, para ellos el domingo de febrero del Super Bowl también se juntan. Es parte de crecer y es parte de tener amistades, ¿no? Y yo creo que ya después de tantas fiestas ya lo que uno quiere es estar con los amigos un rato, disfrutar y volver al inicio de semana con todo y en compañía de nosotros. ¿Cómo ve, Chovis? Pues sí, exactamente. Así es. Oye, ¿qué canción? ¿Qué canción empezamos? Con una de Vanilla Ice, ¿verdad? Ice Baby. ¿Sabes qué? Él usaba unos pantalones bien raros, ¿no? Era bien así, los inicios del rap, quiero pensar, ¿no? De inglés, ¿no? Pero, ajá, sí, exacto. Pues cuando empezaba, ¿no? El rap allá en Estados Unidos. Pero fíjate que lo he visto en películas, porque ya ves que Adam Sandler saca mucha. Bueno, de repente ya ves que tiene su propia productora de ¿cómo se llama? De película. Sí. Lo ha sacado así en cameo. Se ve bien jodido, güey. Sí, ya está grande. Pues, oye, ¿qué querías? Pues también Adam Sandler. No, pero Jim Carrey. Todos esos cómicos. Ya, o sea. Pero sí estaba rostrón en Vanilla Ice. Y ya lo ves ahora y sí dices, las drogas matan. Ah, también Vanilla Ice, obvio. Pero sí, claro, pues imagínate cuántos años le dieron al medio. Pero hasta donde yo sé, creo que ese es uno de sus wonder hits, ¿no? Nada más, ¿no? Porque ya no supe mal de él, ya no hubo tanto, ¿no? Y de hecho creo que esta sesión vamos a tratar de esto, de este tipo de temas, de los wonder hits, ¿no? Los éxitos que tuvieron. Qué bueno que lo dices tú en inglés, porque yo para el inglés soy malísimo. Estamos igual, no te preocupes. Entonces, pues yo creo que todos esos grupos que estuvieron en su momento, y en español, como algunos grupos que yo recuerdo básicamente así, que me llega a la mente, no sé, ¿te acuerdas de este chavo que se llamaba Gianluca Grigliani, algo así, que tocaba una de La Historia Entre Tus Dedos, ¿te acuerdas? Yo pienso que también me cago. Ah, bueno, es que deja que te cague. Es que le escuchaste a todos lados. Ajá, tal vez me hartó. Fíjate que voy a retomar un poquito el tema de Vanilla Ice. Okay. ¿Sabes por qué yo lo recuerdo? Bueno, acá los chavorrucos le dio hasta la colección lo que coleccionan, yo colecciono Tortugas Ninja. Perfecto. Y este güey salió en la segunda película de Tortugas Ninja. Te estoy hablando de la de los 90, güey, ¿eh? No la reciente. No, de hecho fue muy buena película. La verdad reconozco que sí fue buena película. Quizás los efectos no eran tan buenos en su momento, pero era muy buena película. Yo sí la vi y me gustaba con Avril O'Neill y Splinter. Y me gustaba, obviamente ya las últimas del 2000, pues ya, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Ya hasta se veían bien, pues sí, unas tortugas bien mutantes, ¿no? Ajá, es lo que te iba a decir justo, o sea, las de los 90, esa película de las tortugas niñas de los 90, todavía lo veía más creíble, güey. Sí. O sea, como que los trajes los veía más creíbles, o sea, digo, los de ahora, y junto también con de tortugas de las de ahora, pero como que perdieron la esencia de aquel entonces, que ahora ya veo a este Donatello que es como el genio de las tortugas niñas. No, ya trae acá cámaras, trae un chingo de cosas, y en aquel entonces pues era como que sabías que era el genio, pero líder. El líder Leonardo, ¿no? Ajá, entre Rafael y Leonardo siempre ahí hubo, ¿no? Como que esa. Pero tan solo el nombre, ¿no? Yo creo que tan solo el nombre de Leonardo era como que el líder, ¿no? El de las espadas, porque Rafael era el de los puñales, ¿no? Sin ofenderte, Pucho Vi. Sin ofendernos, sí, ¿no? Porque eran dos, eran dos puñales. Sí, exacto. Pero esas tortugas ninjas, ¿cómo me traen recuerdos cuando yo iba a la primaria? Me acuerdo que me apuraba en hacer mis tareas, la caricatura, obviamente. Ajá. Y a las 7 creo que las pasaban en el 5, puta, yo me chutaba las tortugas ninjas. O sea, si no me la chutaba, me ponía hasta de malas. Igual lo tuve el juego en el Super Nintendo, en maquinitas. Las Tortugas Ninjas no será mi caricatura favorita, pero sí la que más recuerdos me trae, sinceramente. Fíjate que yo tengo todavía mi Nintendo en caja, güey, original. Caja original, mi póster, güey, original de Nintendo. Ajá. Y tengo dos juegos de Tortugas Ninjas. Digo, güey, qué complicado era jugar esto, güey. Oye, a ver, sí es cierto, porque si yo ahorita juego, no sé, el Call of Duty del PlayStation o el FIFA, todos ellos, pues nada más le aprietas dos, tres cosas. Pongo a mi sobrina o a mi hija, la pongo a jugar Mario World y se caen, o sea, no pueden. Les pongo a jugar no sé, vamos, el Super Mario, el de Nintendo de 8 bits, no, y dicen, ah, esto no es lo mío. Cuando tuve los juegos ya que están en su tablet, en juegos así de PlayStation, pues se hace más práctico, y a nosotros era más complicado terminar esos juegos. Te lo aseguro que el de Tortugas Ninjas era un caos terminarlo en Nintendo y Super Nintendo. No te miento, no paso de la tercera misión. Imagínate. O sea, y me desespero, y era lo que estaba justo lo que estabas diciendo. O sea, antes te mataban y ya, o sea, te regresaban o podías seguir continuando, pero o sea, para acabar totalmente el videojuego era aventarte días, güey, sin apagar. Sí, no. Tenías que a veces, bueno, si no tenías mucha lana, pues lo rentábamos, ¿no? En el macro videocentro rentabas el cartucho y decías, no manches, en 3 días no lo voy a acabar, pero me voy a reventar. Y yo era muy, ¿sabes qué? Yo era muy educado en esa parte. Muy aplicado. Fíjate que mi mamá me metía mucho lo de la escuela y me decía, ¿sabes qué? No te quiero ver entre semana jugando. Entonces yo como que me hacía mi misma semana de tareas, o sea, hacía de lunes a viernes me aplicaba, y el viernes en la noche sacaba mi Nintendo o mi Super Nintendo y me ponía a jugar todo el viernes, sábado y parte del domingo. Ya a las 5 de la tarde del domingo yo lo tenía que guardar. Por eso me acuerdo mucho de ese cartucho de las tortugas que yo nada más lo jugaba los fines, porque la verdad sí, pues, mamá no le gustaba que estuviera todo el día jugando, eso sí lo recuerdo. Y ahora regresamos, así como la historia entre tus dedos, ¿qué tal te quedaban los dedos después de jugar el Nintendo, güey? Era un desmadre, güey. A mí me ardían las yemas, güey. Pues hasta ampollas sacabas, ¿no? Cuando jugaba los Mortal Kombat, todos esos que tenías que apretar los botones. Sí. Pero sí, hablando de esa canción de historia entre tus dedos, ¿cómo odio esa canción? No la odio, solo que le chotearon mucho, y además de que el tipo pues nada más aparecía él y con esa canción, hasta creo que estaba en italiano y no sé en qué más la sacaron, pero te apuesto que en un disco de éxitos románticos ahí está, ahí te lo vas a encontrar, sí o sí te encuentras esa. Es que es la que tiene que salir, güey, o sea, es como es ese, y aparte es Vas a Mar y Juro que tienes que escuchar. Sí, claro, o sea, y de las antañitas, pero la letra dice, ya ahorita si lo tocas en este siglo y en estos años, te dice que que yo pienso que las cosas no son tan inútiles, algo así. Ajá. Dice que no te vayas, quédate una noche. Y dices, pues si ya te está mandando a volar, ¿ya para qué le dices que te quedes? O sea, si ya te dijo que ya fue, ¿para qué? Ya siéntese, señora. Sí, exacto. O sea, ya perdiste, amigo, ya déjala en paz, hombre. Pero bueno, era parte de las canciones y parte de lo que nos tocó vivir. Y era, no sé, los chavorrucos ahora que nos platiquen, si pueden ahí en redes sociales, ¿sabes qué? Yo recuerdo que esa canción la escuchaba, yo recuerdo en Las Tortugas Ninja. ¿Cuántas ¿qué veces sucedió? Lloraban? ¿Cuántas veces lloraron con esa de historia entre tus dedos, güey? Sí, no era tanto de amor para mí, porque yo todavía no andaba de novio. Pero es que no te pasa de que tal vez algunas canciones no hablan de amor, pero es tan dolorosa la rola, o sea, la tonada, que dices, voy a llorar. Pues esas canciones como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, todas esas, pues sí, las escuchas, dices, chale, ¿no? Amor Eterno, todas esas, dices, caray, sí es cierto, qué mala onda, ¿no? Que se murió, que recuerdo de Acapulco, esas cosas. Pues no sé si ahorita que yo ya estoy viejo, la una así, escucho esa de Letra de Tetudor, nomás no, digo, es que no, brother, es que ya te tenías que haber ido, o sea, si te dijo que no quiere, ¿para qué le dices que se quede? Tan solo quédate esta noche. Pues sí, ya fue, brother, mejor di que quieres, literal, un palo y a ver qué pasa, ¿no? O sea, mejor dilo así. Sí, vamos a echar un rinky y vámonos. Exacto, ¿no? Exacto. Pero te digo, o sea, yo pienso que esta es una de las rolas que también ha sido muy dedicada, ¿no? O sea, y aparte de esas rolas, que se la pones a un morrito, y ahorita tal vez no, pero ya después, más adelante, como son rolas que se ponen hasta en boda, güey, mientras estás comiendo, ¿no? O sea, claro. Se las van a tener que aprender tarde o temprano, güey. Pues sí, son cosas de historia ya de, ahora sí que historia musical, si no la has escuchado, no la tienes por ahí, porque hasta el rockero más loco o el salsero más bailarín tiene idea de esa canción. Si no es que esa canción ya estuvo en cumbianchera o que le hacen... ¿no? Ah, así yo obvio, júralo. O sea, que... de ese tipo de canciones. Entonces es cultura musical, amigo, es como pues, saber también de cosas que te pasaron en la historia del planeta Tierra. Como, no sé, que aunque parece que nadie sabe, pero de algún momento lo tienes que leer, como, no sé, vamos, el muro de Berlín, cuando se cayó el muro de Berlín. O sea, ese tipo de cosas, sabes que alguna vez pasó. Fíjate, la otra vez estaba yo leyendo sobre la caída del muro de Berlín, cambiando de tema radical, y fue en el año de 1989. Y dices tú, caray, yo tenía ya tenía mis 6 años, y por más que tú dices, ¿no lo viste? No, pero como es historia, los maestros en algún momento, en Historia Universal, nos los decían, ¿sabes qué? Que en 1989 cayó, el 9 de noviembre cayó el muro de Berlín, y hubo hubo más situaciones que ya, o sea, quitando todo ese tipo de situaciones que manejó Alemania. Ya todas las poblaciones se mantuvieron ya como más estables, ¿no? En Alemania, ya como que ese tipo de liberalismo se manejó de forma histórica y que muy poco sabemos. Y me acuerdo que lo estaba escuchando y dije, oye, ¿eso es cierto? Y me puse a buscar en internet y dice, yo no me acuerdo que me haya tocado. ¿A ti te tocó, amigo? No, bueno, a lo mejor sí, pero... Es que realmente yo lo empiezo a tomar como conciencia ya las cosas serias, pues ya grande, güey. O sea, antes decía, sí, pero no sé si tal vez me hubiera acordado de, sí, el muro de Berlín, sí, chingón, ¿no? Pero no sabía, o sea, qué era realmente eso, ¿no? O sea, claro. No le ponía esa atención. Ahora sí, ya, como dices, es cultura general y ya ves y dices, wow, no mames. ¿Cómo pudo pasar eso, ¿no? Y justo cuando estaba saliendo esta de historia entre tus dedos, también sale Nelson Mandela, güey, de la canción. ¿Qué año fue en fue 95. Que en el... No, pero en Mandela creo que salió en el 90, ¿eh? ¿Sí? Sí, mira, déjalo, busco. Sí. Dice ahí que fue en el febrero de 1990. O sea, tiene su tiempo. Ajá. Bueno, sí, pues fue entre Vanilla Ice y esta rola de... Ah, de Gelo, ¿no? Pero, Pero, o sea, no, o sea, sí fue más atrás, nada más que sabes qué te está pasando, probablemente te está pasando eso que le llaman el efecto Mandela. ¿No sabías de eso? Ajá, sí, sí, sí. Que puedes, que muchos dicen que tal fecha fue y otros dicen, no, es que no pasó, y para ellos es como, le llaman algo así como el efecto Mandela. De hecho, pues ya sabes, uno que anda viendo cosas conspiranoicas, dice, no, es que sí pasó eso, sí sucedió, y dices, ¿cuál? Sí, pues no, nada que ver, ¿no? Entonces, le llaman así el efecto Mandela. Y esas cosas, como tú dices, que del 90, yo sé que salió en el 90 él de la cárcel, y esas canciones son más allá, son más del 95, bueno, la de Vanilla Ice fue del 89, pero la de Historia entre tus dos fue como por el 90 y tantos, algo así, no, no recuerdo bien exacto. ¿95? Uh-huh. Ok, imagínate, uh-huh. Entonces ya había pasado, en el 95, si queremos tocar algo de Mandela, pues yo no quiero tocar. Ya llegamos a Mandela, digo, si ya toca. Yo no quiero tocarle nada. No, ni yo. Yo recuerdo y vi una película que se llama Invictus, donde salía Matt Damon, que era como de rugby, de los temas de rugby, sí, y del campeonato mundial del 95. Esa película es buena, nada más que tanto hablan, que de por sí ya decía yo, bueno, pues yo lo veo porque se ve buena, ¿no? Pero ya quiero que puedan. Exacto. Entonces yo recuerdo haberla visto la película y de ahí supe de Mandela un poco. Ya sé que soy un neófito de los temas políticos y de historia mundial, pero me puse a ver esa película y dije, a ver, vamos a ver quién era Nelson Mandela, qué es lo que hacía en Sudáfrica, y todo esto de a raíz de la apartheid, todo este tipo de temas que estuvo involucrado y después que estuvo en la cárcel, pues sí, ya tienes como que un tema, ¿no? Como que ya tienes unos datos y, pues bueno, ya podemos hablar algo de eso, no a ciencia cierta, pero sabemos qué sucedió. ¿Tú, Chovis, sabes algo de Nelson Mandela? ¿Te recuerdas algo en esos años? Pues, o sea, de lo poco que sé, pues era de que, injustamente, ¿no? La neta. Como por revoltoso. Bueno, no revoltoso, ¿no? Sino que, luchaba liberador, como, ¿no? Ajá, sí, exacto. Ideas, o sea, ideologías, ¿no? Exacto, sí. O sea, digo, no quiero meterme tanto en eso de política y tal, así, pero digo, realmente, pues. Pues sí, o sea, como que él quería liberar a su pueblo, a su gente, y ya sabes que el gobierno, si vas contra el gobierno vas a acabar mal. Bueno, de antemano quiero que sepan todos los chavorrucos que nuestro programa es meramente recuerdos, ¿no? Y viajar en el pasado. Te apuesto que si cualquiera de nosotros viajáramos literalmente al pasado, pues no tendríamos ni idea. Yo creo que estaríamos allá en la parque y diríamos, pues ¿qué hacemos, no? ¿O qué? ¿Nos cuidamos de quién? ¿O qué? O en el muro de Berlín, la caída, pues lo único que te queda es levantar las manos, ¿no? Y decir, sí, a huevo se pudo, ¿no? Pero al final quiero que entiendan esto, chavorrucos, que nuestro programa es meramente de recuerdos y que de ustedes también, que quiero tocarle las membranas o neuronas, que se mueva su cerebro y que diga, ah, sí es cierto, pasó esto y me acuerdo que había esto. Y qué raro que sucedieron cosas así mientras estaban estas canciones y pasaba estas cosas del Nintendo, Tortuga Ninja, pero del otro lado del mundo pasaban este tipo de situaciones y nosotros ni por enterado, te lo aseguro. Aquí, pues, la otra vez creo que estábamos hablando que también en estos años estaba pasando aquí en lo de Chiapas, ¿no? Exacto, lo de Arteal en el 94, 95, sí, con el nacimiento del EZLN, que lo escuchaba, que decía, no, que el subcomandante Marcos y esto. Y ahora yo lo investigaba y de pronto hasta veía que tenían como acciones con el Milan o algo así en el Inter de Milán. Un día los acusaron de que tenían ahí acciones. No sé, sabes, infinidad de cosas. Y como lo reitero, pues nosotros nuestro programa más que nada es no les vamos a traer una clase de historia universal, pero sí les vamos a tocar un poco sus neuronas y un poquito su corazón para que vean que sí nos recordamos y que el tiempo está ahí y que es parte de nosotros y que cada uno de nosotros tiene historias que no sé mucha gente que habrán vivido en ese momento. Ahorita que hablas así como de movimientos y todo esto, y quiero aclarar que no soy tequista ni creo que ni tú, güey. ¿Te acuerdas cuando cerró Reforma? Que íbamos ahí a tirar el foto. Que nos sí, daban hasta café. Fíjate, te voy a poner una anécdota que cuando AMLO tomó todo Reforma, ajá, recuerdo que había momentos en que uno andaba así como achicopalado, así como que decías, pues hoy no salí con los amigos, no tengo nada que hacer. Me iba a Reforma a caminar. Sí, o sea, yo decía, pues hoy no se hizo nada, todos tenían novia y yo pues decía, pues yo qué hago, ¿no? Y entonces dije, no, pues es que me voy a ir a caminar. Y recuerdo que iba a Reforma porque había luz y veía todos las casas de campaña, los periódicos murales, que los collages que colocaban. Y había gente ahí, estudiantes, que jugaban ajedrez, y yo me ponía a jugar ajedrez con ellos, y me comentaban que todo era, ya venía todo pagado, o sea, sándwiches, cereales, comida, se los pagaba el gobierno, y yo decía, o sea, y estaba largo, era creo que hasta del de Revolución, hasta el Auditorio Nacional, hasta nosotros, casi Palmas. ¿Te acuerdas que nosotros íbamos a ver a las chavas estas que tocaban ahí en el Yupi? Ah, estas chicas, ¿cómo se llaman? Que les mandamos un saludo si es que algún día nos escuchan. Yo la tengo como amiga de Face, a la Black Cat, que eran las míticas Girls, ¿no? Eran rockeronas. O sea, escuchábamos sus rolas, salíamos a Reforma y ahí nos íbamos caminando. Muchas de las carpas de esas estaban vacías, ¿no? Sí, claro, o sea, obvio. Y ahorita como que luego lo quieren hacer, ¿no? Creo que hubo un movimiento, ¿no? En el año pasado, antes de la pandemia, que estaban ahí en Revolución y hasta el aire se los llevó, ¿no? Pero eso era del frigo. Cada cosa con ellos. Exacto. Pero bueno. Y hablando de que se les volaban las casas, ¿qué te parece si les damos con unas rolitas de los ¿qué? One Hit Wonders o los... What hit? Los One Hit Wonders. O sea, mejor vamos a dejarlo como los grandes éxitos, los grupos que tuvieron solo un éxito y que de ahí se perdieron. ¿Les parece bien, chavorrucos? Sí, solo un éxito, déjémoslo así. Solo un éxito, déjémoslo así. Mi inglés no fluye. No te preocupes. Soy como Lord Peña. Entonces vamos a... Infrastructation. Ajá, Infrastructation en nuestra escaletation de nuestra programación. Entonces... Hablando de las casas que volaban, vamos a poner esta rola que se llama El Gato Volador. Y después vamos a poner otra rola que creo que también es un éxito cada vez que van a los bares. Y por lo regular la ponen ya que estás medio fregón, que es del grupo Caos, si no mal recuerdo, y es La Planta. ¿Cómo ves? ¿Qué habrá sido de ellos, Pues, y esta vez yo creo que quedaron plantados por ahí, güey. Me gusta más El Gato Volador, porque he visto mucho el meme de él y videos de antes, videos de ellos, de esa canción que usaban cada cosa con gatitos. Y de hecho, cuando voy a tu casa, agarro al morisco y creo que hasta canto esa cuando estoy con tu gato. Pero bueno, vamos con esas canciones, mi querido Chovis. Vámonos con El Gato Volador y La Planta. Ahorita regresamos, chavos rucos. Aquí. El gato volado. Venga, ya se fue a esconder mi gato, güey. Dale. Órale, ahorita regresamos. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no me preocupo, porque va a estar. Recoge el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te adoras y le das vueltas. Con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío, ya te apodamos la ramera. caiga el fruto. No como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Pero que sea desértica, así, desértica. Pero que sea desértica, así, desértica. Pero que sea desértica, así, desértica. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Y ahí, Kawake, olvida que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia de gato volador. Tenemos DJ rápidamente. Qué buenas rolas, Chovis. Tiene años que no escuchaba la del gato volador. Tengo que cuando escucho nada más esa, me acuerdo del morisco, tu gato, amigo. ¿Cómo ves? Es que tengo que contarles que a los chavarrucos, cada vez que voy hasta aquí en mi casa, te tengo que revisar las mochilas, güey, porque se quiere llevar a mi gato este cabrón. Ese morisco va a acabar en el Estado de México, Chovis. Te aviso y te lo anticipo algún día. Ahí nomás te paso que su comida me sale en 800 pesos. Le vamos a dar bofe, a ver qué hace. Oye, Chovis, ahorita que me acordé, y estábamos hablando de la política y hablando de los One Hit Wonders, recuerdo canciones que estuvieron en la política, no sé si tú te acuerdas, que hasta las agarraban para hacer su proselitismo. No sé si te acuerdas. Canciones así de éxito de algún grupo en particular y las agarraban para hacer proselitismo. ¿Sabes ahorita cuál acabo de escuchar? Bueno, con las votaciones que acaban de pasar de la de el peje, si se reelegía o no se reelegía, la de la de la chona, güey. No inventes, ¿sí? Ajá, o sea, digo, es que ya ha tenido una bronca con eso. Fíjate que acá soy el abogado de la banda de Astros de Mendoza. ¿Sí? Y les hicieron una rola, se les cambiaron la letra, güey, y estos güeyes no les avisaron ni nada, y querían, cosa más, cobrar estos güeyes su regalía. Ya hablé con ellos y les dije, ¿sabes qué? Es que nos vamos a meter en una bronca con un gobierno, pues mira, mejor es que la sigan utilizando y ya, que se queden ahí. Pero sí. ¿Sabes algo? Ahora que estuve aquí en pandemia trabajando, escuchaba muchas canciones, digo, esta es más actual, pero una de esta, Ángel Aguilar, con Nodal, que dice, dime si me quieres o algo así. Ajá. Y hablaban de los partidos aquí, como se abrió la pues, el ritmo del municipio, que son trianos, colocaban esa canción, pero ahorita que me acuerdo así que diga yo, que habían partidos que agarraban esas canciones de un solo éxito, no sé si te acuerdas el del símbolo. De ajá, sí. Uno, dos, sí, uno, bueno, dos, ese, tres. Ajá. O la de SBS de Sigue al Líder, Foro del Líder. Ajá. Recuerdo que se decía Foro del Líder y ahí ponían que el PRI o el PRD. Regularmente no eran los grupos grandes, los partidos pesados, que era el PAN, PRI, PRD. Eran como esas grupos ahí de que se llamaban, no sé, el PTE. De esos grupos, ¿te acuerdas? Del Verde Ecologista. Ajá. Y agarraban esas canciones y decías tú, que sigue al líder y hasta bailaban, que hasta los políticos andan bailando, haciendo, o sea, ¿por qué hacen eso? Siempre me he preguntado, de verdad que en esos años con cubetas y bolsas nos compraban, me da hasta vergüenza, la verdad, pero esas canciones sí eran de política, que los un solo éxito lo agarraban para todo. No, es que estaba bien cañón, de verdad que fue un despapalle. Justo estoy buscando, o sea, no sé si te recuerdas de que salió hasta Juan Gabriel, güey, en una campaña política, que fue con la Bastida, güey. Bueno, es que ¿quién no salía en...? No, pero, o sea, esto, o sea, lo que estábamos hablando del siguiente, la de Figueroa, de todas esas, o sea, era la pura rola. Y en este, no sé si te acuerdas, que era la de... Ni temo, ni gente, Francisco para presidente, güey. No sé si te acuerdas, güey. Que salía que la sí. imagen y salía Juan Gabriel bailando con la Bastida, güey. No inventes. O sea, no, bueno, es que pues con dinero se mueve todo, ¿no? Pues y decía, sí. no, los partidos, pues había tanto dinero ahí que pues la verdad los artistas muy buenos luego hasta se prestaban para eso, que a la actualidad ya son muy mal vistos, los encuentran haciendo proselitismo con ellos y pum, se les cae el, ahora sí como dicen, el changarro. Pero sí, yo me acuerdo que agarraban distintos artistas, hasta no tanto internacional, me hubiera gustado ver a Luis Miguel que hiciera eso, pues no, ¿verdad? O Ricky mira, Martin. Mejor dejemos ya eso y vámonos. ¿Sabes qué? Me acuerdo del Gato Volador, que cada vez ¿qué te... que los tacos güey, que tienen Álvaro Obregón, que se llaman el Gato Volador. ¿Dónde están esos? Están en Álvaro Obregón de Insurgentes, así se llaman el Gato Volador, güey. Y todo el día, yo no sé cómo no se hacen esos güey. La mayoría de las veces está la rola del Gato Volador, güey. Hay que ir a verlos, está grabarlos bueno. Y subirlos. 10 pesitos, de guisado, 10 pesitos, calidad. No mames, ¿no serán de gato o Whiskas? Yo creo que sí han de ser de Gato Volador, güey. No, pero sí, fíjate que de esta rola del Chomo, si no mal recuerdo, güey, del Gato Volador, cuenta, de según busqué y dice que estos güeyes, es el Chomo, salió en el disco, ahí te va el nombre del disco, güey. Cuentos de la Cripta. Había un programa, ¿no? Ajá, pero este era el disco, güey. Okay. Pero juntaban así como varias rolas, pues, para sacar un disco, güey. Que en este también, y que también fue un éxito, y después desaparecen, salía en el de papi, tú, no, ya. Entonces, sí. La historia según del Gato Volador era que les faltaba una rola. Y llegó tarde el cantante que se llamaba Carlos Córdoba y Steve, no sé, ¿cómo se llama? Porque es como en inglés. y que llegaron y que dijeron, bueno, es una canción, ¿qué hacemos? Y que estos güeyes estaban viendo Cartoon Network. Y entonces dijeron, pues vamos a hacer una rola del gato, güey. Y en eso se asomó y que según salió un gato volando, güey. Y pues de ahí salió. De ahí salió el de el gato volador y llegó Don Gato. Y ya empezaron a acordarse de todos los gatos y de ahí salió ese güey. De hay buena fiesta en mi barrio. Llegó Don Gato, llegó el gato, Tom, llegó el gato, llegó así, todo eso. Y de ahí, pero, ahí estaba, pero ve, mira, fíjate nada más lo que es cuando se conjunta el talento. Con pura mamá, o sea, con pura mamá, porque hasta trabalenguas tiene la canción y todo, y de verdad que yo sí le acuerdo de ella, pues obviamente fue un Wonder Hit. Todo el mundo te la sabe, güey. No me la sé, pero sí lo ubico, sí lo ubico. Obvio. O sea, obvio. Esos son los Pretty Wonder, güey, ¿no? Yo le voy a poner los Pretty Wonder, porque eso sí me sale. No, es que son canciones que viven del recuerdo, o sea, son canciones buenas, muy bueno, no, esa no es buena, pero hay canciones del recuerdo que fueron un éxito, pero buenas y que hasta en la fecha todavía se escuchan. No me puedes decir que, no sé, las de Selena, esas del chico del apartamento 5-4, esas, el Biribiri Bomba, ¿no? Biribiri Bomba. Ajá, o sea, Caballo Dorado, güey. O sea, no. O sea, las que acabamos de tocar, La Planta, pasa un bar y la cantas. Briago la cantas. Pues es de base esa de pero cuando estás con todos los amigos, si estás solo tú o con uno o con otro, o sea, pues ni al caso. Ni la pones. Exacto. Ni la pones. Pero si el gato volado, menos la vas a poner, ¿no? Pero si estás en una fiesta, o sea, ya en la esa de antes de que te den los globos, te ponen esa del gato volado. Pues es que esa ya está hasta en Mitzel, ¿no? Ajá, entre los Mitzel. Ajá, entre el merengue y pasar a la batucada, ya está el gato volado. Ahí entra esa, ¿no? Y dentro de las fiestas, y que puede ser en un bar que se ponga bueno el ambiente y hasta en un antro, Caballo Dorado. Caballo Dorado siempre tuvo que estar, esa de No Rompas Más y el Payaso de Rodeo, que hasta después, como de 10 años después de esa rola, aprendí el pasito, te lo juro. Oye, ¿y eso es un One Hit o un Twinkie Wonder? Sí, cómo no, dos One Hit Wonder, o sea, fueron dos nada más, que es el Payaso de Rodeo. ¿Tuviste el disco? Yo sí tuve el disco. No, no inventes. No, esa fue básica, o sea, es 15 años, bodas, bautizo, fiesta, cumpleaños, lo que tú me digas, donde se junte toda la ahora sí que toda la familia, amistades, van a bailar esa, sí o sí la van a bailar, o sea, no hay forma de que digas que no vas a bailar esa. Exacto, sí, igual, y volvemos a lo mismo, como que hablabas de Selena, pues igual, o sea, también pasó, fíjate que pasó en esa época. También, pero pues mira, vamos, no nos vamos a extender mucho, o más bien, ¿qué te gusta si regresando de otras dos rolitas hablamos de eso de Selena y qué pasaba entre esas canciones de La Planta y El Gato Volador? Órale, va. Vamos a poner igual, vámonos con este mismo ritmo, que ya nos estamos acercando a las fiestas de los 15 años y de bodas, ¿no? Entonces, y en la tornafiesta más bien. Vamos okay. A poner a los Venga Boys con ahí les da mi Profilation, ¿no? We like to party y Lu Vega con Mambo Number 5. Y ahorita regresamos. Ok, voy a platicar de esas dos canciones regresando después de lo de Selena y del caos de La Planta. Y que sea breve, y voy a tocar el tema de esas dos canciones que ahorita que me acordé, me traen buenos recuerdos, Cámara, entonces no se diga más. Vámonos con estas dos rolitas de los Twinkie Wonder en inglés. los One Hit Wonders. Porque también había también allá del otro lado de nuestros paisanos. Claro. Los dejamos con estas dos rolitas y ahorita regresamos con otros. Venga. Chavorruqueando por Resistencia Radio. We like to party. We

que eran discos de, pues, como que Eurodance, ¿no? Eurodance. Y aparte era 1, 2, 3, 4, 5, como las de Rapper y Furioso, ya eran como 10,000. Sí, claro, eran varias. De hecho, todo eso que ahorita tocas también, de los One Hit Wonders, si nos vamos más para acá, ha habido también del otro lado del planeta y de Estados Unidos también, grupos como, no sé si te acuerdas, grupos como Hubas Tank, con la canción de The Reason, que fue muy sonada, fue como por ahí del 2004, 2005, y después de ahí ya sacaron creo que otros discos, pero la verdad no volvieron a pegar tanto. Era un video que robaban una joya. Luego también estaba No For London, con la de What's Up, esa era muy buenísima, hasta la fecha la siguen escuchando. Igual y tú no tienes tanto apego a esos géneros, pero sí me acuerdo, o de una canción, me acuerdo de un grupo que se llamaba Blind Melon, que se llamaba No Rain, y era de una niña que se vestía como abejita, y esos eran unos exitazos, y hasta la fecha los siguen pasando, bueno, los pasaban, que habían especiales en MTV o en VH1, que hablaban de los 20 One Hit Wonders, y hablaban de esas canciones, no sé si las ubicas. No, güey, no sé ni de quién me estás hablando, güey. Pero los chavorrucos debes de saber. Y les dejaré ahí un video luego de Blind Melon, que te aseguro, o la de What's Up de Four Non Blonde, te aseguro que los deben de recordar. Era lógico, eran de base, y esas canciones también estaban en, no sé, éxitos en rock, éxitos de rock 90-2000, te lo aseguro, amigo. ¿Cómo ves? Pues es que es un buen de o sea, digo, si nos vamos un poquito ahorita ya a lo nuevo, también, ¿sí? Por ejemplo, en esta, la que bailaban Neymar y el Cristiano, de Moza, o sea, pegó esa, lo, y ya también, sí, me creo que no va a sacar ese güey, o sea. No, pues son canciones que son nada más para el momento, amigo. Te digo, vuelvo a lo mismo, ¿te acuerdas de Selena? Sus canciones, el de Biri Biri Bombo y sí, el chico del apartamento, eran buenísimas, pero pues bueno, pasó lo que sucedió. La mataron en esos años, güey. De hecho, también estas rolas que fue en el 95, estabas, por un lado llorabas por Selena y por la otra estaría Toy Story, entonces también llorabas, güey. No, inventes, pobre Selena. ¿Qué habría sido de Selena? Yo siento que ahorita esta niña, ¿cómo se llama? Ángela Aguilar, como que le quieren hacer el mismo carrera, ¿no? La misma carrera, sí, nada más que está más cuidada por sus papás, ¿no? ¿No viste que hasta sacó el mismo pantalón morado que trae Selena? Pues le queda, y es mexicana, hay que apoyarla. Yo chicana, me gusta. Es mexicana, igual. Es mexicana, es chicana, y su disco es Mexicana Enamorada, ¿no? Algo, ajá, así. Pero mira, me gusta sus canciones, nada más sus éxitos, que también son un one hit wonder de ella, pero tiene futuro, la verdad, tiene futuro. No es que algo que yo lo traiga en mi Spotify, pero me gusta, me agrada la chica que cante y le echa ganas. Y de Toy Story, oye, esa película, qué recuerdos me trae, todo, fue como que el inicio de ver el mundo Pixar, verlo ya, o sea, y otro nivel de caricaturas, ¿no? ¿No crees, Chovis? Sí, no, pues es que pues voló la cabeza, ¿no? Como de todos los niños que estaban en esa época. Pero después sí me daba miedo que mis juguetes se separaran. Que te decían, juega bonito, sí. Chovis. Juega bonito. No, eso es que esa película fue buenísima. Y de hecho, pues la 2, la 3, todas las películas de Toy Story, la verdad yo todas las sigo viendo. A mi hija se las he puesto desde chiquita para que también tenga gusto de esas películas, y te traen buenas enseñanzas, ¿no? La uno era de la amistad, ¿no? De la de esa, que esa, cómo esa, las pues era lo que te iba a decir, pero eso es lo que es saber trabajar una secuela. Exacto. Sí. O sea, con la uno lloras porque desplazan a Will. Con las dos, igual, o sea, te vas guiando y dices, no, güey, no puede ser posible que cuando en todas llores, güey, o sea. La tres, cuando se va, ¿no? Cuando se va que le dice adiós, vaquero, ¿no? A Andy, ajá, que ya está en la universidad. Oye, me acuerdo de Toy Story, pero sus memes, de que está viendo Toy, el Woody, que sí se fue a la universidad y que el Andy anda de cabrón con las viejas. Pero fíjate que tanto, o sea, digo, ya hace cuánto tiene eso, y ese de hasta adiós, vaquero, se sigue ocupando para todo. Claro, de hecho, ¿sabes qué me gusta también? la canción de ¿qué es? De la primera, que las cosas cambian o algo así. No, cambios extraños. Ajá. Ahí el vi un TikTok que la verdad me encantó, fue al Barcelona, que se le hicieron al Barcelona, que pierde a todos sus jugadores, y ves cómo le estaba yendo de la chingada al Barcelona. Y dije, no, en vez de esa canción está de lujo para el Barcelona. Pero sí, o sea, volvemos a la caricatura, y creo que hay una 4, Toy Story 4, donde creo que están en una feria. Esa es la 4, ¿verdad? No sé, ya, pero pues creo que es donde ya regala todos sus juguetes a Bonnie. A la niña, ¿no? Ajá. Sí, entonces es la 4. La 1 es donde se pelea el Woody y el Buzz. El 2 es donde el pollo se lo roba. El 3 es donde se van a la universidad y que los meten a una guardería, ¿no? Y la 4 es donde se encuentra al oso que huele a frutas. Uh-huh. ¿Hueles a frutas, Tucho? No. Ahorita huelo a mezcal. Ah, bueno. y la 4 es donde están en una feria, algo así, me acuerdo. Sí la vi. Sí, donde ya se quieren separar todos, porque ya nadie juega con ellos. Exacto. Pero muy sí, buena. Oye, y hablando de muñecos, también habían los Furbis, güey. ¿Quieres que decían que te ponían una cámara porque el gobierno te espiara? No, de los Simpson, cada capítulo. Mi hija tiene el suyo, carísimo, por cierto. Yo no sabía que valían cara esas cosas. Y no, de hecho yo no lo compré. Recuerdo que se lo compró mi suegra, de esas que van a la tienda y que le ponen el ojo y se lo promete la suegra. Ajá. Y un pinche muñeco en la madrugada se escuchaba, se hablaba, sí, se abrían sus ojitos. Oye, justo te iba a preguntar eso, o sea, y he escuchado muchas historias macabronas de esos que le quitan la pila de repente en las noches. ¿Qué era, amigo? Pues era como el inicio, ¿no? De los Alexa, ¿no? Que ya es que también hay videos que tú nos mandas cada video, Chovis, de terror, y luego lo mandas en la madrugada y estás viendo que me da miedo y todos ahí hasta. Oye, pues me paro al baño y no tengo nada que ver más que videos de miedo. No, y toda la banda te empieza a vetar tu madre. Porque no me subas eso. Fíjate que, no sé si han visto la película de Espejo Siniestro. Sí. ¿Y te acuerdas de mi casa de allá de donde vivían con mis papás ahí en Europa? Sí. ¿O esa sí nunca se viste? Sí, la que estaba ahí patrón del PRD, ¿no? Ándale, esa. Mi mamá, para pasar a mi cuarto, güey, tenía un espejo grandísimo, güey. Y luego yo en mi cuarto otro, güey. Cuando fui a ver esa película me pasé a gatas, güey. ¿Qué tal si te lleva a otra dimensión, güey, amigo? Sí, es que hay videos que se voltea para atrás tu reflejo y luego, sí, ¿para qué quieres? Sí, dije, no, ya llegué a mi cuarto, cerré los ojos, toqué cama y me tiré así. Dije, ya no voy a ver el espejo, nada, güey, sí. Qué buenos años. ¿Qué fue Toy Story en el 94, 95? Porque creo que estaba en el cine de Insurgentes, ¿eh? 95. No inventes, ya tienes bastantes años, amigo. Y también, hablando de terror del Furby, güey, aquí agarraban al Mocho Orejas, ¿te acuerdas de ese güey? Ah, claro, que se le hacía bien fácil, o sea, el tipo era bien cínico, no recuerdo quién lo entrevistó, si Jacobo Zabludowski. Ajá. O no me acuerdo quién lo entrevistó. No, debe haber sido López Dóriga. O Dóriga, ¿no? Porque también. Entonces, no recuerdo. Y y decía él, no, pues es que es trabajo y no siento nada. O sea, el tipo así bien, creo que se llamaba Daniel Arismendi, me acuerdo. Uh-huh. El tipo bien vale madres, o sea, sí, o sea, él decía, no, pues yo lo hice, yo lo hacía así porque necesitaba dinero y me gustaba. Una vez que lo haces, ya le gustaba, y de por sí ya ves que hicieron documentales y de todo. Entonces me acuerdo de ese señor que cómo estuvo, creo que con Javier Latorre, me acuerdo que sí estuvo con Javier Latorre, y fue cuando lo vi que decía bien cínico, o sea, no tienes miedo de lo que te va a pasar, no, decía que no, pues pero sí, ha de haber sido con ese señor, con el de Azteco o con Televisa, pero o hasta con los dos la misma entrevista, porque ya ves que sí ponían ahí nomás los micrófonos y ya, pero sí estaba bien loco. No, y es cuando comenzaba lo turbio, ¿no? Cuando ya sabíamos que aguas, ¿no? Que pues, la gente económicamente bien, pues hay que cuidarse, ¿no? Que pues ya había matado secuestros. A Colosio y todo eso. Sí, ya pasaba todo eso que te comentaba en el capítulo anterior, que México perdió la, como que el ángel que tenía México por ver muerte de Paco Stanley, muerte del Cardenal Posadas Ocampo, muerte de Acteal, el Mocho Orejas, todo esto, el secuestro de, ¿te acuerdas? Del entrenador del Cruz Azul, ¿no? El Rubén Omar, Romano. Romano, lo secuestraron. Este, al, pues ya ves todo lo. A Woody lo desplazan y lo mandan a un cajón. Exacto, súmale eso. Pues ahí como que perdías todo lo bonito del buen mexicano. Pero pues ni hablar, digo, tampoco vamos a hablar de cosas tan feas, pero sí es un buen, sí, un buen, este, buen recuerdo. Y pues sí, obviamente este, fue muy difícil vivir. Ha sido muy difícil hasta la actualidad vivir con esos miedos. Exacto, pero pues fíjate que entre todo teníamos, hablando de cosas todavía, ¿te acuerdas? Que también la de hacer eje, que decían que traía, que si me escuchabas al revés, escuchabas al diablo. Qué cada cosa que decíamos, ¿no? Pero mira, la canción no sé de qué habla, creo que en algún momento si la buscas en YouTube y buscas del subtítulo, a ver de qué trata esa cosa. Güey, o sea, yo me acuerdo, Chovis, que había hasta capítulos de Los Simpsons, donde el Bart Simpson se vuelve en una boy band y cantan esa canción. Si la colocabas al revés o algo así, para que se inscribieran como a la, al servicio militar o a la marina, algo sí, así. Ya me acordé de ese capítulo, sí. ¿Te acuerdas? Ya, entonces, imagínate, o sea, todo lo que hemos vivido en esos años y esas canciones de las que tú dices, ¿qué decían? No lo sé, pero te aseguro que en unas fiestas, yo he ido a fiestas de compañías de seguros cuando nos hacen la fiesta de anual. Que había personas, ahí veías a Martita del área de ventas o algo, haciéndole las manos de hacer eje. Ajá, sí. Y dices, ¿cómo podemos bailar eso? Pero bueno, era parte de esto. Sí, y hasta la fecha todo el mundo nos sabemos la coreografía de esa, de la Macarena, es que lo peor es que todas estas canciones que estamos poniendo, bueno, Vanilla es hasta tiene acá, ¿no? ¿Cómo abres acá como piecito? Creo que de la única que no tenemos es de la planta, que no tienes como una coreografía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todos al mismo grito, pero que sea. Ah, bueno, todo, pero no es coreografía, güey, es un coro, güey. No. El gato volador, sí, todos acá, ¿no? Moviendo la mano cuando mueves. La de Venga Boy, esa todo el mundo la bailamos como tabla rítmica en la secundaria. Claro, y Lu Vega también. Ajá, esa era de 15 también. Años, ajá. Era 15 años de ley. Y las Ketchup, como dicen, o sea, en las posadas, o sea, ves acá a no sé, sistemas echando, bailando a Cerité con la directora de tal área, güey, ¿no? Y todos acá echando el paso de Cerité, te digo, igual que la del Venado, la Macarena y todas esas. O sea, yo creo que por eso se vuelven tanto un éxito que porque traen una coreografía. Yo pienso, no sé qué digan los expertos, pero pues sí. O sea, yo pienso que esa y por eso yo también me sé la coreografía de CDP. Nunca lo he intentado poner al revés en el disco. Lo voy a hacer y les voy a grabar y se los voy a mandar al grupo de nosotros en la madrugada para que se despierten y disfruten. Ah, pues es las canciones. ¿Te acuerdas de la de Gloria Trevi que decía y las ponían al revés y sonaba debes obedecer, algo no así? No sé, güey, qué miedo, güey. Búscala en YouTube y aparece así de canción de Gloria Trevi de boleadas. ¿Sabes también cuál decía, no? La de Hotel California, ¿no? Ah, sí, que también la ponían no sé si te acuerdas que también decían, no, que si pones un espejo en la portada del disco y otro y se forma el ojo de Horus o no sé, de Agamotto, no sé. Sí, caray, cada cosa que pasa en esos años, pero digo, es parte de esto de crecer y que nos tocó vivir y a todos los chavorrucos, te aseguro que ellos también tienen recuerdos de esas canciones y que aseguro que los bailan también, te lo aseguro. Y fíjate que esta rola de las Ketchup, o sea, fue también en ese momento en que la canción que estaba de moda se la llevaban como para el mundial o para algún deporte o para las olimpiadas, ¿no? O sea, a mí se me está raro que está en una de estos Stinky Wonders, les digo yo, que no hayan pegado para hacer algo tan grande. O imagínate si hubieran sido así, ¿qué tanto más hubieran llegado a hacer? Pues es que no se les... O sea, por eso tuvieron tanto auge, porque las agarraron para distintas situaciones. Yo recuerdo una de... Creo que el equipo de gimnasia en Atlanta 96 agarró la Macarena. ¿Sí te acuerdas de la Macarena? de los hermanos Río, ¿no? Exacto, la agarraron para esa, como tabla rítmica, o sea, no sé, no conozco mucho el deporte de la gimnasia, pero me acuerdo que lo agarraron en Atlanta 96, y ahí estaban con que darle a tu cuerpo alegría, uh-huh, Macarena, pero ellos bailando, haciendo su, uh-huh, su coreografía, uh-huh, que tenían que hacer. No recuerdo si ganaron algo, pero sí estuvieron ahí. Bueno, lo que no, porque la primera medalla, bueno, la primera medalla de oro llegó hasta el 2000. La primera vez que México gana una medalla es en el 2000, con Soraya Jiménez. Pero antes de eso ganamos las confederaciones, papá. No, a ver, la primera medalla sí fue esa, y la confederación, bueno, eso es la selección mexicana. Ajá. Bueno, pero también fue aquí en México, por eso no le pongo tanta atención a esa copa. Yo digo, oh, pues le habías hecho allá en Alemania cuando jugaron muy bien en el 2005. Yo en esa confederaciones, mi mamá nos llevó y compró como un paquete que estaban todos los, bueno, compramos todos los boletos de ganar o no ganar a México, nosotros ya teníamos asegurada la fecha. Y en eso estaba Julia, mi sobrina chiquita, que estaba de brazos. Me pegó Cuauhtémoc Blanco, güey, y mi mamá vinta Lluvia, güey, por allá así de ¡wow! Y Lluvia rueda como 4 o 5 escalones, güey, abajo del estudio Azteca, güey. Y ya no es así de pásenme la bolita, era pásenme la Lluvia, güey, pero sí, pues así, bueno, Fíjate que esa Copa Confederaciones, a mí en lo particular no la sentí tan de gran victoria. Además, Brasil no traía algo bueno, traía creo que a Ronaldinho, pero estaba muy joven. Pero te voy a comentar, a mí me encantó la del 2005. Si algo te puedo decir es que esa de esa selección fue una, yo creo que ha sido una de las mejores selecciones cuando estaba este La Volpe lo dirigió. Fue muy buena selección. ¿Sabes qué? Yo no tenía en ese tiempo DirecTV ni Sky, y la estaba yo, como era entre semana, en Alemania como a las 11 el partido. Recuerdo que un partido de Alemania contra México en busca de la semifinal o el tercer lugar. Recuerdo que lo estaba yo escuchando, y gol de Jared Borghetti. Y me acuerdo que hacían reverencia, que acababa de morir el Papa. ¿Te acuerdas que murió creo que en abril? En abril Juan Pablo II, el Karol Wojtyla, algo así se apellidaba. Murió en el 2005, entonces por eso me acuerdo también. Sí, Juan Pablo, y fíjate que él tenía también así como dicen, su One Hit Wonder con su hermano del alma, ¿no? Realmente mi amigo, ¿no? Exacto. México. ¿Sabes? Yo me acuerdo algo en la primaria cuando vino, que muchos mexicanos hasta lloraban y estaban en la avenida Chapultepec y todo. Me acuerdo cuando se iba a ir el Papa de México, nos obligaron a todos los estudiantes de la primaria. Con unos espejitos, salimos, uh-huh, todos al patio, y no sé cuál era el avión en donde iba, y ahí hacerle con los espejitos al Papa, que creo que fue uno de los papas más queridos, la verdad, todo el mundo hasta lloraba, me acuerdo que hasta la maestra lloraba, y tambolero, cuando pasó. Tambolero de corazón, y le gustaban los juegos. Era portero, políticos, ¿no? Creo que el Karol Wojtyla era portero, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo ya no sé, pero yo siempre lo vi viejito, pero se veía que le gustaba el pucho y todo eso. No, sí. era buen papa, el más querido, la verdad, pues reconozco, sí. Reconozco que sí le gustaba el pucho, como ahorita también que el alemán, ¿no? Es un alemán, ¿no? El que parece algo de Star Wars, ¿no? Sí, cierto, el argentino, sí, cierto. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con rolitas? Vámonos a nuestra gustada sección, que nos hacen el favor de mandarnos los audios acá los chavorrucos. Vamos a ver con qué rolita nos sale esta, a ver con qué rolita y con qué dedicatoria nos sale. Y pues vamos a escuchar a Sergio de las Techo. Venga. ¿Sale? O sea, primero nos aventamos la rocola y posteriormente las Techo. Te pregunto para bailar. Sí, exacto. Vamos a ver qué nos ponen y ya después. Que nos ponen y ya después vamos con hacer el té y regresamos. ¿Te late? Ok, sirve que bailo para que se me desacalamen los pies. Órale, entonces ahorita regresamos, chavorrucos, aquí en bien. Resistencia Radio, en Chavorruqueando, nuestra casa. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Qué show, esos mis chavorrucos. ¿Me podrían hacer el favor de poner la canción de Enjambre, Mi Dulce Soledad? Muy, muy buena rola. Me recuerda mucho a mi primer Vive Latino allá por el 2012. Muchas gracias, locos, un saludote. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Para Diego la... Pues ya regresamos aquí a Chavarruqueando después de escuchar a uno de mis grupos preferidos que me mostraron en la rocola, que es Enjambre de los hermanos Mar, de los grandes hermanos y compitas de ahí que iban a echar chela ahí cuando estábamos en un bar ahí en Insurgentes, y ahí era uno de nuestros clientes. Órale, qué bueno, qué buena anécdota. No Humberto, sino el hermano. Sí. Pues iba a echar chela ahí con nosotros. Fue muy buena petición de canción. Le mando un saludo a Leo. O sea, Leo es mi cuñado. Buen gusto de música. Fíjate que él tiene un negocio de tatuaje, se llama Indeleble Records. Y tatúa muy bien, ¿eh? La verdad, mi cuñado sí tiene talento para tatuar. Está allá por Tultepec. Ahí, si algún chavorruco le interesa, pues escríbanos y ya ahí pondremos la dirección. Si les queda cerca por allá. No, pues más bien repítelo lento para que lo sigan ahí en su página. ¿Cómo se llama? Indeleble Records Tatú. Y la verdad tiene muy buen talento, búsquenlo tanto en Instagram como en Facebook, y pues sí, la verdad sí se hace buenas cosas. Bueno, ¿vale? No nos vayan a venir a reclamar, que no, nosotros lo recomendamos, y van a salir como cuando echaron dibujar a Tomb Raider y sale todo bien gacho, güey. Tiene talento, la verdad, tiene el comercial de Sabritas, güey, que le dejan hacer el tigre. Sí, le dedito, pero bueno, tiene talento y le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, y pues, de hacer eje, me puse a bailar para como, mover los pies. Como debe de. Exacto. Y oye, aparte, pues, es música de fiesta, güey, te digo, de 15 años. Esas no faltan en los bautizos, en los 15 años, en la comunión, en la boda, en la tornaboda, en la fiesta de divorcio. Son rolas que deben de salir porque salen. Yo creo que todos los salones de fiesta tienen así su disco de fiesta. Claro, sí. Debe de estar. Yo creo que por ahí también la de, ¿cómo se llaman estos chicos que cantaban? Uno, dos. Pues era el símbolo. Era el símbolo, ¿no? El símbolo. Pues ya nos habíamos hablado, era el símbolo, güey. Sí, Macarena, pero se me estaba olvidando, amigo. Ya acuerden que somos chavorrucos, que ya se nos van los temas y tú. El venado. El venado también, son canciones de fiesta que sí, y hasta ahí hacíamos los cuernitos, ¿no? Bailabas el venado, y todos con nuestras manos haciendo los índices ahí de cuernitos, ¿no? Exacto. ¿Qué otra? La de Pásame la Botella. Esa es muy buena, esa me trae recuerdos en unas posadas que íbamos, y me trae recuerdos cuando trabajaba en la fotocopiadora allá en la Boca 2. Recuerdo que íbamos a un antro que se llamaba El Ártico en Plaza Las Estrellas. De hielo, ¿no? Así el hielo, algo así El Ártico. Pero el chiste es que ponían esa canción de Match and Daddy, porque recuerdo que se llamaba. Y hasta la fecha luego sí la pongo, nada más por recordar los buenos tiempos de Briago, que andábamos ahí pidiendo, que era tardeada. Pero nosotros ya bien rucos y ahí entre la multitud ya que iba para la universidad. Y también te topabas a personas que salían de la ESCA de Santo Tomás en ese bar, que ya después en la noche se llenaba de chacalones, pero la verdad estaba muy bueno, me trae buenos recuerdos. Pues mira, esa rueda de Machi Daddy de Pásame la Botella, güey, se posicionó en el número uno en Radio Nacional Mexicana con 4 semanas consecutivas, güey, desplazando a Shakira y a Maná, güey. Inventes, pero es que está buena, o sea, reconozco que hasta la fecha a mí todavía me sigue gustando, o sea, la sí, verdad. Sí, a mí también me gusta, pero, o sea, tampoco es una letra así que ya, inspiraron, güey, o sea, pásame la botella, creo que era que hablaba de que lo había cortado, ¿no? Algo así, que había perdido, algo así, pásame la botella, así. Y todas las mujeres, yo me acuerdo bien, bailando todas las chicas, con la botella en medio, con las dos manos y así como que bailando, como meciendo la botella y bailando, porque luego también me iba a antros así cuando iba a la playa o algo, y también estaba, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a la playa, no? Ajá, es lo que te iba a decir, ¿no? Esa era cuando fuimos allá a Acapulco, ¿no? Todo. Exacto, fue cuando fuimos a Acapulco. Esa no fue la que, no, era la de... ¿Qué es que te estaba acordando cuando el mojo se lo puso a bailar al policía, güey? Una de divertir, yo me quiero divertir, ¿no? No, era la de algo de culo. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Todo te tiene culo, algo así, no recuerdo. Chavorrucos, ayúdenos con esa rola, ¿cómo se llamaba? Algo de... algo de culo, ¿no? No, pues va a estar cañón. Cualquiera de reggaetón te van a mandar, amigo. Pero bueno, sí, sí, sé cuál hablas. Y todos te tienen tremendo culo. Ándale, algo así, ya, ándale, ya con eso. Pero sí, yo como me acuerdo que todos bien veríamos y ese güey bailando del poli. Yo no sé cómo el poli no le dio un macanazo por media cabeza, güey. Pues de hecho el poli nos regañó, me regañó a mí, porque ya ves que ustedes se escondían casi casi. Guau, yo fui a buscarle un short al Diego, güey. No, pero ¿no te acuerdas que el taxista me dijo? Claro, ya cuando íbamos ahí todos apretados, te decía, pues claro, pinches chilangos, quieren pagar 40 pesos y se suben 8 y nada más pagan 5 pesos cada uno, pinches chilangos malditos. Y yo así de que, ya, señor, ya no nos diga tan feo. Sí, exacto. Esa ida a Acapulco estuvo muy buena. Era muy buena. Pero sí, te digo, o sea, que todas esas rolas eran de un éxito total, ¿no? Sí, claro. Exacto. Básicas, básicas. Exactamente. Pues mira, ahora qué te parece si nos vamos a la otra sección, que es Tirando el Rol. Okay. Donde pues hacemos algunas recomendaciones. Las más sobresalientes, ¿no? Claro, o las que nosotros creemos un poco más sobresalientes. Me parece muy bien. En el primer lugar tenemos, todas son que coinciden el 10 del 10 de junio, güey. Ok. Digo, en este lo puse porque pues, es el tren del mame que toca Maluma, güey. Maluma en el Palacio de los Deportes. No manches, que sí va a llenar el Palacio de los Deportes Maluma. Güey, los llena, yo creo que como 5 veces, güey. Wow. Bueno, no es mi género, pero... Yo entre Maluma y el otro güey que se pinta el cabello, J Balvin. ¿Sí, no, J Balvin? No, y falta el otro, ¿no? El que lo hace, el que luego anda de Bad Bunny, ¿no? El que... No, pero lo que voy es de que entre Maluma y el J Balvin, yo los confundo, güey. O sea, los veo y no sé quién sea. O sea, no, ya ni... Y ahora el Cristian Nodal, que se también se pintó como ella. No, se estaba peleando, ¿no? En Twitter, ¿no? Con el J Balvin y ese Nodal. A ver, quiero que hacer énfasis en Nodal. Está cerrando ciclos, comprendanlo. Se está arruinando, se tatuó la nariz ya. De verdad que Belinda debe estar bien quitada de la pena. Y él te compa haciéndose cada cosa. ¿No has visto el meme que le hicieron de los multiversos que se parecía a la que estábamos hablando que mató a Selena? Ah, la que mató, ¿no? La esta señora, no, sus representantes, no que sé, se parece a un buen de esos güeyes del multiverso. Sí, Carmen Salinas, ajá. Maradona, el de Maná, ¿no? También el que estaba ahí. Es que los mexicanos que somos algo, en algo bueno, es sin chingar a la gente. Y sin duda, ni se enoje. Exacto. Y luego, el mismo día tenemos a Elsa y el Mar. A mí me gustan 2-3 rolitos de tus compas en el Metropolitan. Ahí la llevan. ¿No? O sea, ya un Metropolitan empieza a pesar. ¿Qué? Sí, ya claro, obvio. Luego sigue el Pop Tour 2000 en la Arena Ciudad de México. Es el 2000, aclaremos, ¿eh? El 2000. Pues en ese yo rescato a... ¿Cómo se llaman los que cantaban el primer millón, güey? ¿El qué cuál? Los que cantaban la canción de... Yo lo único que quiero es un primer millón. Ah, estos vacilos, ¿no? Vacilos. No deberían de estar ahí, ¿a poco van a estar? Están ahí y Kalimba. Son a los nada que ellos que... Yo son a los que rescato en este Pop Tour 2000. Todos los demás están ahí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Bueno. Y al que vamos a ir seguramente mi esposa y yo, y ahí me voy a encontrar a muchísima gente, a Silvio Rodríguez. En el Zócalo. ¿Va a estar? Va a estar Silvio Rodríguez en el Zócalo. Muchas gracias, Cabecita Blanca. Es lo único que le voy a agradecer en este, en su sexenio, de haber puesto a Silvio Rodríguez ahí. Y además te esperas al Grupo Firme, ¿no? Que también va a estar, creo que algún día, ¿no? Sí, güey, pero no. Ay, no, ni de pedo. Sí, o sea, y digo, no. Apenas allá en Guadalajara estuve escuchando y ya te dije, ¿quién canta eso? Firme. Ah, bueno, güey. ¿Y quién canta eso? Firme. Ah, no, sí, perro, ¿no? Ya habría algo que estaba cantando los puros coros, ¿no? Pero... No, pues ese... Pero ¿sabes cómo los cantaba así de esos de... Te va a doler, ¿no? Así como que... No, de esas de... Nada más estabas con lo de... En tu perra. Ajá, esa era lo único que me aprendí. Y ese estaba... Ok. Es lo único. Y bueno, pues ya, nada más. Esto fue eso fue lo que estamos diciendo de Tirando el Rol. ¿Y qué te parece okay. si nos vamos con dos rolitas más antes de despedirnos? Nos vamos con Pásame la Botella y La Vaca. ¿Cómo ves? Muy buena. Oye, La Vaca también estaba en ese disco de Eurodance y de Eurodisco, algo así, ¿eh? Sí, era la de Brincan, Brincan los... Brincan, Brincan, ¿no? Algo así. No mames, La Vaca era otra, güey. La Vaca. La Vaca. Ah, no, entonces esa no estaba en el disco. Perdóname. Me voy estondeando. Tú dices Los Mosquitos, güey. Pero también fue un One Hit Wonder también. Sí, exacto. Sí, fuera lo que esas dos estaban ahí, en el del Chomo, güey, en el de Cuéntanos Cabrones, güey. Sí, no lo dudo, amigo. Entonces, pues vámonos con estas dos rolitas de La Botella y La Vaca. Y ahorita regresamos a Chavorruqueando. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. haciendo palmas y arriba y arriba ese coro que arranca que... Pues ya regresamos aquí a Chavorruqueando después de escuchar estas dos rolitas de fiesta y de buen cotorreo aquí en cada quien en su casa, más bien allá que Cuautitlán y acá yo por las popotlas. Y pues, todos los radioescuchas, quién sabe qué estarán haciendo a esa hora de lunes. Yo creo que ya relajados de llegada de la oficina, de la chamba, en lo que trabajen. Oye, oye, pues hablando de relajados, ¿qué serán de los de relajados, relajados, relajados? Quién sabe, esa es buena, pero quién sabe qué habrán sido de ellos. Bueno, eso sí, de plano no tanto pegaron, pero sí son recordados, son pues recordados. Sí. Pues bueno, pues es hora de despedirnos, mi estimado Martín. Muchas gracias por hacerme el favor de estar otro lunes aquí, soportándome y escuchándome decir tonterías. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos los radioescuchas. Los estamos esperando aquí el próximo lunes. Y ya saben, como siempre, ahí estamos en Facebook, en Chavorruqueando. ¿Y qué otra cosa tenemos para ahí? El setlist, cada semana vamos a subir, cada semana lo actualizamos y subimos el setlist. Únanse, por lo menos van a escuchar música que les recuerde cada año, cada época o cada ciclo de su vida. Y pues no está de más que la tengan ahí para cualquier, por lo menos para ir en el coche, que el copiloto vaya poniendo. Exacto, exacto. Y pues también ayúdenos a compartir en nuestras redes para que lleguemos a más chavorrucos de este mundo mundial. Y mundo también, mundialmente mundial. Y también, pues ya saben, el día de mañana, martes, de 10 en adelante, ahí estamos haciendo la... ¿Qué fue eso? El exorcista. No, fue ahí que llegó un mensaje. Pues estamos los martes después de las 10 en adelante para la repetición de Chavorruqueando. Y... ¿algo más, mi estimado Martín? No, nada, nada más darle las gracias a todos los chavorrucos, gracias a ti, amigo, por este espacio, por platicar cada semana, cada buena anécdota que tenemos, y cada recuerdo, y espero que nos sigan apoyando, nos sigan ayudando en redes sociales. El setlist va a estar actualizado el martes, parece ser, martes, miércoles estará actualizado, y pues aquí estamos para servirles, y con mucho gusto, cada semana lo hacemos con mucho gusto, creando. Exactamente, y pues los vamos a dejar con una última rolita de este ya es mucho más reciente, el Openganga Style. Ah, nada, no, estuvo con Madonna. Ah, bueno, es buena, ponla, porque fue el último Wonder Hit que estuvo pesado, que yo recuerdo que estuvo muy pesado este tipo. Pues fue el que tiene más vistas en YouTube y tiene hasta un récord Guinness de no sé qué. Pero pues bueno, tiene talento el señor, hacía reír mucho. Sí, exacto, los dejamos con esta muy buena rolita. Ah, y este programa nos dijo que lo hiciéramos mi prima Brisa, de la maestra ya de la Escuela Secundaria Técnica número 6, San Juan Inés de la Cruz, donde yo iba ahí. Yo también. Entonces, pues ahí está tu petición y ahí te la cumplimos, mi estimada Brisa. Entonces, pues nos estamos viendo la siguiente semana, chavos rucos. Los dejamos con esta rola, Openganga Style. Open Gangnam Style, Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워. 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 아름다워, 사랑스러워. 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 지금부터 갈 때까지 가볼까? Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op.